El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 37º programa de Mediocres. El mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 3 de la tarde, Néstor Benítez y Marisa Villegas los invitamos a qué. A escucharnos. Dale, ¿no? Sí, ya que estamos. Este, recién llego. Estamos, no me pida, como queremos. Viene corriendo, haciendo y usted. Yo estoy tranquilo, pero hace 5 minutos llegué también, así que no. Cuando usted me llamó, bueno, yo estaba entrando recién. Ah, bueno, así. Listo, no siento tanta culpa. No siento culpa. Bien, hoy es 7 de mayo. Sí. Antes que nada, antes que me olvide, tenemos que dedicarle el programa a quién. A Consuelo Mosqueira. Consuelo Mosqueira, que es una fiel oyente nuestra. Sí. Seguidora del Facebook también. Sí. Que ayer cumplió añitos. Sí, es coqueta. ¿Es coqueta? ¿No, no le decimos no, que cumplió? No, vamos a decir que cumplió 61, no. Ah. Y bueno, besitos, Consu. Besos, Consuelo, y bueno. Ahora vamos a conectar al gatito Coco. Sí, sí, estaba en eso. Sí, bueno, no, volvió, está andando vueltas por ahí. ¿Volvió? Sí. Y vino, bueno, viene con una visita también. No. Oh, una visita amiga nuestra. No. Bien. Otra cosa que tenemos que recordar son las vías de comunicación. 466-6559 si querés comunicarte vía telefónica. Y si no, nos mandás un mensajito al 1561-540359. Además, si tenés Facebook, ¿no? Está el Facebook del Gatito Coco. Buscá al Gatito Coco y ya está. Y estamos. Ahí está. Nos escribís todas las cosas lindas que sabes. Sí. Bien, aparte hoy también tenemos, hay que hacer una promoción para la gente del Bachillerato del Cañón, ¿sí? Que, bueno, hoy están haciendo un festival. Ajá. ¿Sí? Por el Día del Trabajador. Así que, bueno, a partir de las 5 de la tarde ahí en la calle Irigoyen, esquina y Monsegur, gracias, la operadora Agostina Sulpici, siempre atenta. Hola, A partir de las 5 de la tarde ahí tenés un menú así baratito y va a haber muchas cosas lindas para compartir. Pero bueno, no sé qué tendrá que ver esto, pero sí tiene que ver con la fecha, ¿no? Porque hoy cumpliría 92 años, ¿quién? Hoy es el cumpleaños de Lincoln. Sí. Mucha gente cumple años, pero entre tantos. ¿Cuántos? 9-2. ¿9-2? Uh-huh. Sería peor que Mirta Legrand con... Claro, sería una onda Mirta, que está deprimida. Y sí. Igual. Para ella y para todos los hermanos. Para vos, hermanos. Eva. Compañeros descamisados. Santa Evita. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Sube, sube, sube y baja es el juego del... ¿De qué? El juego de los de nuestros es candidatos, es eso. Ah, y encima sube, cómo, sube, sube y baja. ¿Cómo iniciamos encima? Venimos a full, ¿no? ¿Por qué? La cuestión es la siguiente. Esta semana sube, sube, sube y baja, dice Catunga. Sí. ¿Puedo decirlo? Dígalo. Me emociona. No se emociona. Por favor. Se lanzó Pino en la ciudad. Pero Pino se, querido. Pino amado. Pino dorado. Sí. Yo Pino. Lo voy a votar. Un voto, algo le voy. Algo pero me, si usted tiene misil en un capítulo. No importa, yo me voy, algo Moreno. Hago. Un va, cartel cam, hago. Sí, vamos Pino. Porque lo quiero, pobre. Bueno, pena. Pino Solanas al final, como lo habíamos dicho en semanas anteriores, se bajó de la candidatura presidencial y volvió a ser candidato a gobernador, a jefe de gobierno en la capital federal. Como lo había dicho en su momento 678, ¿será que lo mandó Mañeto? Puede ser, no sé, todavía. Pino, no me desilusiones tanto. La cuestión es que se bajó de la candidatura presidencial, sube Lozano, que era su, era el candidato per se de Proyecto Sur para Capital Federal, se va a bajar también de la candidatura, porque bueno, viene Pino, y se va a ir como jefe, como primer diputado para la capital. Capital Nacional. Y además, todavía no se sabe si Ocaña, ¿se acuerda de la hormiguita Ocaña? Creo que sí. Sí, que era ministra de Salud de la, hasta el año pasado de Cristina, que estuvo en el PAMI, que estuvo con Carrió, y que estuvo con... Bueno, parece que va a ser vicejefa de gobierno, pero todavía no se sabe nada. Oh, así bueno. Que hasta ahí estamos. ¿Quién más? Bueno, se bajó... Otro que se bajó, unos que suben, se bajó otros que bajan. Mauri de la candidatura a presidente. Sí. Me parece que sabía que no le iba a votar. No le iba a votar nadie. La cuestión es que... No, bueno, sí, lo iban a votar. Pero, alguna le iba a votar. Bueno, sí, seguro. Siempre hay un roto para un descosido, pero más allá de tiene eso... mucha gente amiga, Mauri. Seguro, pero no iba a llegar a ser presidente. Esa es la realidad. No sé. Así que dijo, más vale, yo me quedo tranquilo, pienso para el 2015, y se quedó ahí tranquilito. Digamos. Es que va a ser padre. Claro, sí. ¿Para sí, qué sí, preocuparse sí. con estar estresado? Claro, tiene que comprar pañales y a lo mejor claro. el sueldo de cosas no le alcanza. Sí, bueno, se bajó y bueno... Uno de sus amigotes... Pero esto amigotes, es una cosa que suben y bajan, sí. ¿Qué pasó? ¿Y uno de sus amigotes va a ser candidato a vicejefe. Bien. ¿Quién? No se sabe si la Reta, si quién. Pero va a ser de su ministerio. ¿Mm? Sí. No va a ser algún diputado. Sí. O sea que acá la amiga, ¿cómo es? Ponte de pie Micheli, no va a estar. Bueno. Bien, ¿qué más? A ver. Dualde se lanzó el viernes en el Luna Park. No es que comió de por demás. Parte de Unión Popular, que es algo nuevo. Sí, esto es un partidor que... Yo bueno, no tengo ni idea. Bueno, usted ve el que me cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, Duhalde ayer se lanzó. Hizo un vómito así de alegría ante sus seguidores porque en el Nueva Park, no sé si lo habrá llegado a llenar, pero bueno, estaban con él. Estaba, no había cámara. Gente nueva en la política como Barrio Nuevo, el Momo Venegas, estaba también Ocaña. Pero yo no sé, porque viste que Duhalde estaba coqueteando un poco con de Narváez. Pero parece que Narváez va con UCR. La cuestión es que, bueno, que Ocaña, hemos visto cosas acá, ¿no? Dando vueltas. Cristina no dice nada, ¿no? Está calladita. Ah, después vamos a hablar de Cristina. Tenía, ¿cómo se llama? Unos cartelitos que dice, está así con manos en jarras Ocaña y dice, vamos a trabajar. ¿Manos en jarras? Que hablamos de las manos. Gesticulaciones hoy tenemos también. ¿Vio? Así que, bueno, esas son las novedades de por ahora. ¿Qué más tenemos todavía? A ver. Bueno, porque acá no, porque sí. estoy alterada. Sí. Bueno, porque me puso con color. Sí, porque alarma está. En la US iba a decir. UCR, ¿qué es? Habla con falta de ortografía. Alarma en la UCR por señales de ruptura de Wiener. Claro, la porque la UCR, semana. La cuestión es así, la UCR iba a ser, tenía el acuerdo cívico, ¿se acuerda que estaba Carrió, estaba el socialismo, estaba el radicalismo? La cuestión es que la UCR está mal porque Wiener dice, si ustedes van a hacer convenios con de Narváez, nosotros los de socialismo no tenemos nada que ver con eso. Entonces, la gente de la UCR va a ir en esta semana allá a Santa Fe para decirle, mira, no es a nivel nacional, es en la provincia de Buenos Aires. Como que dice, no te calentes mucho porque va a ser en la provincia de Buenos Aires, pero esto es un menjuje que... Usted tiene todos los nombres mezclados acá. Bien, ¿qué más? A ver. Después dice, la alianza bueno de Narváez no inquieta a Scioli. Claro, porque si bien de Narváez está coqueteando entre más que nada con el radicalismo y un poco con lo que es el PJ de Duhalde, esta Unión Popular, a Scioli no le importa. Dice, a mí me tiende una mano Cristina, con una me entretengo. Y la cuestión es que ¿usted bueno, me escribe estas cosas que yo la verdad que no? Bueno, la cuestión es que no tiene miedo al Vélez, a de Narváez. A Pino Solana, es lo único que entiendo. Bueno, no le tiene miedo a de Narváez y dice que lo único que tiene que como objeción, lo único que tiene como objeción es que la única colectora que él aceptaría de Cristina es la de Sabatella, pero lo demás. ¿Cómo gusta la colectora de Sabatella? Y debe ser que, ¿no? Hay muchos actores que le están dando fuerza a Sabatella. A la colectora. A la colectora de Sabatella. Más que nada, el sector más progresista vendría a ser del kirchnerismo. Si bien ustedes pueden llegar a ver que en 678, por ejemplo, le da mucha más cabida a lo que es Sabatella que a Scioli mismo. Y Scioli, sin embargo, tiene muy buen entre en lo que es Canal 13, TN y todo eso. ¿Qué pasará ahí? Hay una suerte de negociación. Vamos por la colectora de Sabatella. Dale, ¿qué más? Está bien, me ha entretenido. Bueno, en busca de un candidato a presidente, ¿a quién votar? Claro. El jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, sí. Reiteró que ante la decisión de Mauricio Macri de la conformación de una alternativa nacional con un candidato propio de otra fuerza y aclaró que su limite, único límite es el kirchnerismo. Esto es como, o sea, el Gran Hermano. A mí me hacen todos. ¿Por qué no lo ponen a Cristianú? Que ganó. Que ganó. Bueno, la tenía más clara. Sí. Bueno, la cuestión es así. Todo el mundo tiene límites, ¿no? O sea, el radicalismo tiene límite a lo que vendría a ser el macrismo. El macrismo, a su vez, tiene como límite lo que vendría a ser el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene límites, y no sé, porque si estamos hablando de Scioli, de Sabatella, y hoy tenemos una novedad con una señora que va a venir, porque Rico se vuelve a presentar en San Miguel al... ¿Vio que yo le dije de mano, a Rico? Sí, de mano de Cristina, así que... ¿De Cristina? Sí. No sé quién va a tener acá los límites. El único que no tiene límites parece que el kirchnerismo pareciese, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Macri también tiene límites y dice, yo puedo hacer alianza con quien quieran menos con el kirchnerismo. pero si hay alguno que se pase, sí, no hay pues drama. Está, pero para mí que Macri todavía está caliente, que se acuerda del borocotazo. Para mí que viene por ahí. Sí. Bueno, ay, qué triste esto, ¿eh? ¿Qué pasó? Menem debe pagar 9,000 pesos por mes al hijito, que ya tiene 7 años, por lo que cobra de pensión. Como expresidente. Como expresidente. ¿Qué? Sí, eso, lo que usted dijo. ¿Cobra una pensión de 35,000 pesos ese pedo? Pero lo que pero nada más que es por ser presidente, expresidente. Como senador cobra otra cosa. Vamos a armar una lista, che. Y por lo menos... Aunque estés un día de presidente, después te jubilás. Y te jubilás. ¿Es así? 35,000 mangos. Por mes. Y hay que mantener. Está, mira, está. Este, ¿cómo se llama? El de la tararira. El Carlito. Pues por eso ya son mayores de edad. Pero los malos. Igual. Wow. Yo te digo, por 7 lucas. ¿Sí? No los acepto de menos. No. Porque primero. ¿Sí? 9,000 pesos tiene que pagar. ¿A quién le tiene que pagar? A la Boloco. Que hay una señora carenciada. Claro, y bueno, pero tiene que pasarle alimento. Yegua. Tiene que pasarle alimentos. No, y dice ¿qué? ¿Y nunca le había pasado? Sé que sí, le habrá pasado, sí, pero ¿por qué a lo mejor ahora? Y 8,5 le estaría pasando y reclamaría más. Y bueno, si vos serías la Boloco, ¿te conformarías nada más que con 9,000? Sabiendo que gana 35 más el sueldo de senador. Y yo... Y qué sé yo, hay que ver que le depositan el cajero. Claro. Pobre gente, está necesitada, sí, sí, la verdad. Sí. Se ve que no le alcanza para el colegio. No. No, no. Bueno, ¿qué más? La guaguita. El guaguo. Bueno, se lleva a juicio a Jaime por dádivas. Por dádivas. Por dádivas y por enriquecimiento ilícito. Mira, primero, ¿quién es Jaime? ¿Qué dádivas? Bueno, ¿qué enriquecimiento ilícito? El exsecretario de Transporte, Jaime, que es el ícono de la corrupción del kirchnerismo, según lo titula mucha gente acá en lo que es el multimedio Clarín, dice que, bueno, ahora va a ser, mientras muchos decían, por ejemplo, La Nata, estuvo diciendo por muchos lados que, bueno, el ícono de la corrupción, que es Jaime, sigue libre, dando vueltas, caminando como un ser común y corriente, esta semana lo llaman a juicio, van a empezar a llevar adelante este juicio, que es por dádivas. ¿Dádivas? ¿Por qué recibía...? Bueno, qué sé yo, toma esto. Ah, escuché algo de Ollarvide. Bueno, pero escuche, de esto es. Porque bueno, también tiene el tema de enriquecimiento lícito. ¿Se acuerda que apareció un avión privado? Bueno, un montón de propiedades, etcétera, etcétera. Que este hombre, antes de llegar a ese lugar, no era tan así. O sea, era un pobre piojo común y corriente, como yo. Jaime. Es más, Jaime me suena a Jaime... Tráigame, bueno, perdón, este no es ese Jaime. Tendría muchos Jaimes. Bueno, la cuestión es que se lo lleva a juicio, pero ¿sabe qué? Pues no me golpee. Sí, le golpeo. ¿Sabe qué? El que está encargado del juicio es Ollarvide. O casualidad, el mismo que a Kirchner, cuando se le había encontrado las cuentas, ¿no? Un superávit total en sus cuentas, que no sabía cómo decir cómo se le había hecho ese dinero de un año hacia el otro, lo absolvió, sí, etcétera, etcétera. Es el mismo juez. Ollarvide, no, el mismo pero juez. Escuché de Ollarvide otra cosa. ¿Qué? Pero eso es hace años. No, ahora otra vez. ¿Otra vez? ¿Le quieren hacer juicio político? Pero por de nuevo... Por bailar arriba de la barra. Pero eso siempre es en la vida privada. Tiene una vida común y corriente. Una vida, pero ¿por qué no puede el sábado a la noche estar bailando? Claro, en América. Por ejemplo, por decir algo. Por ejemplo, por decir algo. Bueno, la verdad que todo esto está muy lindo. Así que yo voy a pedirle a alguien que me presente el tema. Sí, una locutora. Una locutora que va a presentar el temita. ¿Qué es el siguiente? Sube y baja. We'll be right back. Entonces, si querés, después del programa nos sentamos a discutir y me explicás la diferencia entre la política de seguridad de Scioli y de Macri, y entonces empezamos a ver si la derecha está todo de un lado y el gobierno es todo progresista. Yo no dije nada de pero pará, déjame, te explico lo que por te qué puedo no, decir para que no sigas explico, hablando. Pero, ¿por qué no vos, ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, votó libre gente, del, el grupo pero, Libre del Sur votó a favor del campo. No, sí, señor. No, perdón, que alguien le... Lozano... Ese es Proyecto Sur. Nosotros somos el Movimiento Libres del Sur y de hecho a favor del campo. Eso. No, digo. Estás escuchando. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos aquí en Mediocres, la hora 15:27. Muy bien, qué grande. Qué bien, la nena. Qué grande la nena. Bueno, Micaela Valverde hoy está colaborando. Colaborando con nosotros. Pero todo por cambiar el jean, ojo. Ah. Era, vení, vamos a cantar, así cambiamos el jean. Si no, no. No. Pero se trajo los accesorios, ¿eh? Sí, 15-61-54-03-59, si querés mandarnos un mensajete. Si no, querés no comunicarte con nosotros. ¿Cómo lo puede ser? Y si no, nos mandan el mensajito al 15-61-54-03-59. No estamos saliendo por internet. No estamos saliendo por internet. Pero yo sé que la gente que nos escucha por internet de Israel, de Italia, desde acá... Costa Rica, desde Barrio Satélite, por ejemplo, porque nos tienen que escuchar por internet. Esperen ahí, que ya vamos a estar. Espérennos. Téngannos fe. Téngannos fe, síganos, agárrenlo, córranlo. Sábado 7 de mayo, tercer festival artístico y cultural por el Día Internacional de el Trabajador, que fue el 1 de mayo. Ah, claro. En El Cañón, Monsegur, esquina Irigoyen. Qué suerte tener alguien. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar allá. Yo, por que, yo estoy contenta hoy. ¿De qué? Porque tengo un asistente. Muy bien. Hacer muy todo bien. Lo que yo no quiero hacer. Sí, pero el asistente no hizo nada de lo que tenía que hacer usted. Por ejemplo, si yo no le traía los papeles suyos de la semana pasada, el asistente brillaba por su ausencia. Yo traía las boletas de la luz. Sí, bueno, está bien. Pero acá no sirve de mucho. No. Bien, Bueno, ¿qué dice acá? No, eso después. A ver, ¿qué porque quiere? Ahora vamos a una tarde, pero antes, Micaela, ¿tiene que mandar algún saludo a alguien?

Te esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sábado 7 de marzo. Invita Bachillerato Popular El Cañón. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Que es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. Dos, ¿qué? ¿Dos papanatas? Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. De según como se mire, todo depende. La hora, Micaela Valverde. 15:35. Gracias, señora locutora. Había una cancioncita, ¿se acuerda? Que decía, dígame la hora, señor locutor, decía. Y la temperatura, gracias. ¿Sí? No, muy bien. Eso era en Radio Colonia. Hace años. Yo me acordaba el otro día que, ¿se acuerda cuando no había tanta FM? Yo, en nuestra 85, sí, 86, vamos a decir lo que es, sí, no sí, te sí. hagas el... Yo tenía... Perdón, yo escuchaba Radio del Plata y había un programa que era de ponerle de 5 de la tarde a 8, sí, más o menos, que pasaban todos los americanos. Sí, y bailaban. Y claro, yo era lo único que podías escuchar de radio, claro, sí. La música moderna. Yo por eso digo que no disfruté, a mí la música ochentosa me parece muy pedorra, no me gusta. ¿Ah, no? No. Justo tenía un tema dedicado para vos. No me siento identificada con la música ochentosa, me parece aburrida. Porque vos sos una chica de los 90. No, porque no me dejaban ir a bailar, yo era una chica muy, muy de la casa. Está bien, así salió derechita. De sí. Bien, derechita. Derecho. Bien, seguimos analizando un poquito las noticias que pasaron esta semana y los medios dijeron que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, una noticia que estuvo dando vueltas mucho por ahí, dando vueltas y fue así como una explosión del lunes, fue la del... Le incendiaron formaciones en el Sarmiento, las destruyeron todas. Cinco, en principio dijeron 8 trenes, 5 trenes. 4, 3, 2, 1, no sé cuántos trenes. Pero el Bolón, ¿que empezó en dónde? El problema, después de muchas y tantas versiones que anduvieron dando vueltas, la cuestión pasó es que uno de los trenes que iba hacia Capital, hacia 11, por la zona de Flores, se detuvo porque supuestamente habría descarrilado, no sé. El otro día fui testigo de un descarrilamiento. Van así, tac, se caen ahí nomás. No es que tampoco. Creo que se descarriló la que anda por arriba. ¿Qué cosa? La avioneta, no, qué sé yo. No, el trencito este, ¿cómo se llama? Que dijimos el otro día se descarriló. El tren de las nubes. El trencito, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Ah, y es... Bueno, descarriló y bueno, está bien. Tiene más años que la injusticia. No, pero estaba en la montaña todo caído. ¿Qué cree que le haga? Si va por esos lados... La trochita, ahí está. Y si va por esos lados, tiene esos riesgos. Si se hubiese quedado en tierra firme, no tenía ese problema. La volteada a la trochita. La cuestión es que se armó quilombo porque Ciudadela se detuvo el tren. Se detuvo el tren en Ramos Mejía. Se detuvo y para el tren. Variar fue empezar y nadie, a empezar a... Bueno, pero nadie fue desde la empresa capaz de decir, bueno, vamos a parar un tiempo porque hay un desperfecto técnico en cualquier lado. Acá la cuestión es, arreglate como puedas. O sea, se quedaron todos así. La cuestión es la siguiente. Se habla de sabotaje. Aníbal Fernández habla de que fue un sabotaje provocado y traído de la mano de Pino Solanas, que en ese momento estaba lanzando su candidatura a cosas. Siempre cuando hay problemas... Pino es incapaz. Siempre cuando hay problemas en los trenes, Pino da la casualidad que está haciendo algo. O sea, es mucha casualidad. No estoy dándole la mano a Aníbal con esto. Pero Pino no se da pero cuenta que hay trenes. Bueno, pero yo podría plantear al otro lado. O sea, cada vez que Pino va a hacer algo... ¿Qué? Alguien hace algo en los trenes que no es Pino. Por ejemplo, De hecho... Pero rompieron un montón de cosas. Bueno, de, hubo filmaciones donde había grupos que estaban con mochilas y llevaban y iban a, y rompieron. Sí. Y empezaron a quemar. Eso estaba organizado. Los mismos o sea, hay una cuestión acá. La gente que va a laburar y por comentarios que uno escucha arriba del tren, dice... Llegan tarde y sufren por llegar tarde porque les cuentan el barrio, estos explotadores, ¿entendés? Pero la gente que va a laburar y necesita de este medio de locomoción, que es un desastre, que es una porquería, que es que no te apagan el aire. En invierno y en verano no te lo prenden. Bueno, pero entre otras cosas, no es la gente esta que rompe. No, no es el laburante. Ahora... Si está bien o está mal que no, pero aparte vaciaron máquinas, también robaron, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahora, después de todo esto, sabe que sacaron un comunicado que, bueno, el Estado es el que tiene que reponer el material rodante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vagón sale alrededor de $1,000,000. ¡Déjate de joder! Yo lo sé. Bueno, y bueno, también podría yo podría decir, y la empresa no sería cuestión de decir, averiguo cuánto está el presupuesto, saco... ¿Sabe que yo hacía como 2 años que no viajaba en tren? Qué importante que eso esté. Porque yo soy re payuca, voy ando por acá por el barrio nomás. Sí. No, en serio le digo, no andaba en tren y me llamó mucho la atención lo destruido que están algunos. ¿Cuáles algunos? Y los violetas nuevos no están tan... No, están todos los tapizados, todos rotos. Bueno, la cuestión es que... Tanto, esta noticia la tomaron tantos medios oficialistas como medios de la oposición y la hicieron como propias, ¿no? O sea, cómo está cómo viaja la gente, entonces hace esto, cómo hay aparatos organizados para destruir lo que es del Estado, que está en manos privadas, etcétera, etcétera. Pero es la misma discusión de siempre, la cuestión es que siempre el perjudicado es el que tiene que ir a laburar y ahora cuenta con 5 formaciones menos y tiene que esperar, viajar. No tan solo como ganado, porque el ganado por lo menos viaja mejor y de última sabe que lo van y lo matan. Hay hasta olor a vamos a hablar mal y pronto, a mierda, a cualquier cosa. Y bueno, vos porque no estás acostumbrado, bebé, porque estás la he escuchado el año pasado que dijo, sí, tuve que ir por el centro. Bueno, y pero fui en remis 2-3 veces, ¿viste? Pero nada que ver. Yo no viajo en tren. Pero no, sí, no viajé en tren. Mierda. No, el otro día viajé. Ahora ¿no viene diciendo? Elsa, me parece, así que hable bien con Elsa. No, me dio mucha lástima, no me gusta ya, eso. Ya, sigamos adelante. Bueno, esto... Sí, hablando de incendios. Esto es una verdadera mierda. Y es un incendio, la justicia está cada vez peor. Porque le declararon al final a la gente de Cromañón la sentencia definitiva, podría llamarse. No sé por qué tiene que pasar todavía por, ¿cómo se llama? La Corte Suprema de Justicia. La cuestión es que el Pato Fontanet tiene... No, Chaván, 8 años. El Pato Fontanet, 5. Bueno, pero Chaván, ¿cuántas está guardado ya? La inspectora tiene alrededor de 4 años. Y todos los demás quedan en prisión y suspenso. ¿Y sabe cuál es el castigo para esa gente que queda en prisión y suspenso? ¿Qué? Hacer una probation... Y hacer un curso de como una suerte de educación cívica. Yo me la llevaba a educación cívica. Pegame, sí, ya sé que tengo razón. Está mal. Apuntale a la bengala. Bueno, a mí me parece, ojo, yo creo que es injusto que los músicos que no tenían nada que ver vayan presos. Y bueno, qué sé yo, hay cada... ¿Y vio el otro día el accidente que hubo? Sí. También en el recital de... Ay. El recital de que... La renga. Gracias, Agostina. Gracias a vos. Fue terrible, pero era una bengala de... Sí, eso es peligroso, pero eso es en todas... Yo en mi época, donde iba más asiduamente a recitales, y era siempre todo el tiempo... En estado de, no sé si falleció. Y estaba muy grave. Muy grave. Estaba hasta en estado de coma. Sí. Así que, bien. Tiene muerte cerebral. Tiene muerte cerebral, sí. No, terrible fue, porque dice el hermano contaba que le sacó un caño como de 1 metro del cuello. No. ¿Qué estamos todos locos? Hablando de cosas de que estamos locos, ¿qué pasó? Bueno, lo del milagro. Lo del milagro. Fue un milagro que no lo mataron. Un milagro que no me lo cruce y lo castre. Y la esposa Pero es que vamos a decir, el milagro para Agustín estamos hablando. Estamos hablando, sí, de un milagro para Agustín que la verdad que mucha gente se solidarizó. Porque se hizo masivo. Se hizo masivo, inclusive el pibe este que ganó el premio de Talento Argentino donó. Donó la mitad de su premio. ¿Quién? El pibe que ganó Talento Argentino. Ah, mentira. Lo donó, sí, el del acordeón. Sí, dijo, si yo gano voy a donar un porcentaje, la mitad. Que el padre tenía, no sé cuánto, o sea, esto es lo que saca los medios, no sé si es verdad, pero si lo dicen los medios. Un auto de 180 lucas. Si lo dicen los medios, yo lo creo, y es así, tienen un auto de 180 lucas, parece. Y además tiene no tan solo ese auto, sino que tiene otro auto más. Y también tiene un sueldo de 7 lucas y pico. Bueno, pero ahora que dicen que esta operación se puede hacer acá. Siempre se dijo que se podía hacer acá, pero no tenía supervivencia. O sea, muy pocos no hubo casos que sobreviva la operación. No sé, esto yo no. Yo no sé, viste, ahí hay me da pena el pibe porque el pibe realmente está mal. Y viajaron anoche, ¿no? No sé si viajaron o no, pero yo digo, encima el padre fue. Sí, bueno. Porque la mujer dijo, yo la infidelidad no se lo voy a perdonar, pero él tiene que acompañarme en este momento. ¿Para qué quiere que te acompañes? Y bueno. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no esperaron a que se aprobara la ley de prepagas. Pues a lo mejor ahí podía llegar a pasar que estuviese bien esto, ¿no? Estaba muy caliente la gente de TN con el tema de la ley de prepagas. O sea, lo único que puede llegar a hacer es que no... Como que lo daban así nomás. Dice, no sirve para nada, casi. Casi decía eso. ¿Por qué? Porque lo único que dijo que tenía de bueno esta ley era el tema de tener en cuenta que a partir de los 65 años nos iban a cobrar un plus a los afiliados, que el tema de la edad no iba a ser condición para poder afiliarte y las enfermedades preexistentes tampoco iban a ser condición. Lo único. También se habló el tema de las obras sociales, que es la CGT se puso firme y dijeron no, sacamos las obras sociales del medio. Pero bueno, sí. Así parece que pasó la cosa. Y mientras tanto, los otros medios, entre otras reglamentación, como fue la ley de los celíacos, también estuvieron a favor en los canales oficialistas. Bueno. Bien. ¿Seguimos? Sí, vamos a ver. Bergoglio. Sí, Bergoglio al final. Sí. ¿Sabría de los desapariciones de cosas? Ahora, pero ese, ¿cuál es la noticia? Ya está. Cristina se reunió ayer con Yasky, con De Petri, Baradel, Delía y todas esas gentes. Se llama el diálogo de la mesa social. Y estuvieron hablando y dijeron que, bueno, Yasky salió de ahí diciendo, la presidenta dijo que le preocupa el tema de la inflación. O sea que reconocería. Es lo único que sacaron en conclusión los medios hegemónicos, ¿no? Porque los medios más condescendientes con el gobierno dicen que, bueno, que fue productivo. Lo único que hablaron también fue el tema de tratar de ajustarse con el tema de esto de la personalidad jurídica de la CTA. A todo esto también habló Micheli, que es el contrincante de Yasky dentro de lo que es la CTA, que supuestamente habría ganado las elecciones y Yasky no la reconoce, y dice que esto fue como una patada en el tujes, hablando en otros términos, porque justo el día que ellos van a hacer, inauguran la casa de la verdadera CTA, Cristina se reúne con y lo va a arrastrar al fango, parece, ¿vale? Utilizando términos legranescos. Pero bueno, qué sé yo. Hablando de todo esto la verdad que esto me da mucho calor, porque hablamos de fuego, hablamos de un montón de cosas, y entonces vamos a dedicarle un tema a toda esta gente. Temita. El cuarto de la Tula. De la Tula. Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, prendió candela. ¿Qué dice? Se quedó dormida y no apagó la vela. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimo. Muy hartado. Asquerosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Seguimos aquí en Mediocres, la hora Micaela Valverde. 15:53. Bien, estamos muy apurados porque viene el tema más peligroso de todos. Que lo vimos. Que lo vimos y es... No, nosotros recién lo vimos, manejando un Renault 12. ¿A Bin Laden? A Bin Laden, te lo juro. Sí. Lo juro. Lo que pasa le ponía azul la toalla. Pero para mí no murió. Vienen los yankees y lo liquidan. Te juro, era Bin Laden, mirá. Te lo dice mi marido, dijo, mira Bin Laden. Y bueno, puede ser que vino acá. No está Hitler también acá. Acá están todos. Me dice esto, pero mira cómo dobla. Y claro, Leo, se tiene que acostumbrar acá. Claro, era Bin Laden. Le decía, mandando una foto con la patente del Renault 12 que iba manejando. Y puede ser. En serio, te digo. Murió Bin Laden. Mientras en todo el mundo estaban diciendo que murió Bin Laden, acá estaba saliendo Cristian U de la casa. Y era más importante. Sí, y para mí sí. Yo empezaba a cambiar, ¿no? Estaba Sofovich con su ritmo loco de programa también. ¿No se murió? Y dice, y agarra y dice, murió Obama Bin Laden. Decía Obama. Obama viejo, porque ¿viste? Obama habló como a las 2 de la mañana. Claro, ¿no? Y bueno, la cuestión es que parece que lo mataron. Pero me parece que no sé. ¿Por qué lo tiraron al mar? Porque en un momento dijeron, no lo tiraron al mar. ¿Cómo que no? No, bueno, por eso le digo, ¿lo tiraron o no tiraron? Le dijeron, ¿lo mataron porque se defendió o lo mataron porque lo remataron? Dice que puso como escudo a una mujer, dice que estaba armado, dice que no estaba armado. Tantas versiones dio la Casa Blanca, que parecía el lugar de la Casa Blanca la Casa Rosada. Que lo más real de esto de Bin Laden fue Los chicos de la Copa Derramada el otro día hicieron toda la traducción. Sí, es que es así, habrá sido algo por el estilo. Juro, que creo más en los chicos de la Copa Derramada. Sí, estuvo muy bueno. Así que, no ellos la lo claro, yo no, la verdad no creo, pero ¿por qué ahora no lo sé? Ahora otra cosa, dicen que, estúpida. No, dicen también que lo mataron el ADN. ¿De dónde lo sacás al ADN? ¿Quién o sea, el, no se acompaña entre Bin Laden para sacar de Bin Laden? Sí, Bin Laden. Sí, dicen que en el ADN vos buscás y dice Bin Laden. Pero para, el Bin Laden, el ADN. Tenés que tener una muestra de parentesco. Sí. No, bueno, se le conoce nada a Bin Laden. A ver, ni un hijo, ni un hermano. Es lo que te quieren hacer creer. Bin Laden, hasta dos meses antes del ataque a las Torres Gemelas, que sabemos que no fueron no fue Al Qaeda, sino que el mismo Bush que hizo pelota todo. Bueno, Bush, voy a descubrir que fueron los marcianos. Hay una nave espacial, te juro. Hay un platillo volador que sale entre las. Está bien. ¿En serio? Hay una cara de diablo. Era Bush. La cuestión es que hasta dos meses antes, hasta dos meses antes de que pasara lo de las Torres Gemelas, Osama Bin Laden se hacía tratamiento de diálisis en Estados Unidos. Acuérdense que Bin Laden, esto es verdad. Bin Laden era un componente importante de la CIA en Afganistán. Sí. Eso sí, se sabe que los Estados Unidos entrenaron a los muchachos para la pelea entonces todos eran medio amigos. Se dice que esto lo mataron porque no tenían cómo justificar la muerte de Bin Laden, porque nunca dijo Bin Laden, yo fui el que... ¿Pero por qué ahora dicen que no lo tiraron al mar? Porque no está muerto. Es así, pero sí, y eso que mostraron el hombre, que tiraron del barco. El hombre no llegó a la luna, Bin Laden no está muerto, Hitler estaba en Bariloche, y así seguimos adelante. O sea, es otra mentira más. Qué falta de respeto. Es otra mentira más que nos están vendiendo. Y el y qué entonces, feo la gente como salió a festejar. Acá también nosotros salimos a festejar cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Y eso es la realidad. ¿Quién salió a festejar? Pero no seas cretino, mentira. Pero qué sé yo. ¿Quién va a salir? ¿Cómo va a salir a festejar? Bueno, pero la cuestión es que mucho se dio dando vuelta de esto, y en todos los medios. Y siempre contra esto, lo bueno que tuvo, que dentro de todos fue un discurso hegemónico y todos dijeron, esto es mentira, acá pasa algo, acá hay algo extraño que no quieren decirlo, ¿qué es lo que está pasando? Pero ante los ojos del mundo, el premio Nobel de la Paz, Obama, ¿qué dijo? Que esto es una... ¿Que esto es una qué? Flor de venganza. Cuerpo sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó, y es para ti, porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata, él llegará a su día con. El que a hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría. Belén, Belén, paz. Y algún día me la... Tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor

Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos. Aquí en Mediocre. ¿Es la hora, señora locutora? 16:05. Bien, 16:05. Si te querés comunicar con nosotros a través del Facebook, no lo vas a poder hacer porque no tenemos internet y no vamos a tener, parece. No. Igual nos queda una hora por delante. Por favor, que estamos como locos. 466-6559. O mensajitos al 1561-540359. Bien. Esperá que perdí la hoja de ruta. La hoja de ruta, ahí la tiene. Me quedé con Bin Laden. Sí, y ahora vamos a las noticias internacionales. Sí, bien. Que usted no hizo la tarea, pero mal. Y no, las escuché. Ah, bien, no, entonces listo. Pero me gustaron, así que vamos a charlar un poco. Acuérdense a la gente que falta una horita también para que empiece el festival del Día Internacional de los Trabajadores acá en el Cañón, Monsegur y Irigoyen, con la gente de Bachillerato Popular El Cañón. Va a haber un menú bastante baratito y bueno, los esperamos allí. Allá vamos. Bien. Noticias internacionales que son las siguientes. Noticias internacionales. Perú, el presidente. Alan García. ¿Por qué me pone D? Bueno. Ah, bueno, está bien. Yo no sabía que se llamaba Alan García. Alan García. Sí. Dijo que es un milagro del Papa II. La muerte de Bin Laden. Fue místico lo de Bin Laden, por eso digo que estuvo por todos lados. Yo hasta que no le vea no le creo. Claro, pero bueno, Alan García se ve que sí y se lo atribuyó al Papa. Por eso al Papa Juan Pablo II, no Juan Pablo II. Sí, ¿qué pobre, qué dicho sí, viniendo al caso, porque mataron a Bin Laden. Ahora lo beatifican. Parece ahora que sí. Pero él le decían el Santo Padre. A todos los papas le dicen Santo Padre. Ah, sí. Claro. Ay, ¿cómo estamos? ¿A este de ahora que está también? Al Santo Padre. ¿Santo vos decís padre? Santo Padre y lo ves a Ratzinger. Ah, yo pensé que porque era bueno. No. Hay muchos santos que no eran buenos también. Ojo. Bueno. Oh. Listo. Bien, ¿qué más tenemos? En Brasil se aprobó la unión civil de homosexuales. Y Ricky Martin no va a venir a casarse acá. No, porque es la unión civil, no el matrimonio. Porque Ricky Martin quiere venir a casarse acá. Bueno, espérelo. ¡Hola! Ahora viene para... ¿Viste? Llegaste justo para la noticia, Leo. La unión homosexual es válida ahora. Así que, bueno, la cuestión es que van en camino al matrimonio igualitario. Estamos avanzados. Nosotros somos avanzados. Sí. Y otra vez Perú. Perú. Keiko, que no es la orca, reparte comida en los lugares abnegados. Claro. Y Ushanta, que es el otro, dice que va a fumigar el Congreso. Exorcizar al Congreso. Claro, lo que pasa es que los peruanos nos agarraron de modelo a nosotros. Claro. Sí. Y bueno, Keiko parece que, bueno, está juntando votos y está repartiendo comida. Está bien. Y Ushanta no reparte comida y dice que va a fumigar el Congreso. ¿Y qué habrá en el Congreso que lo quiere fumigar? Ratas, tal vez. ¿Cucas? Capaz los mismos congresistas. Tal cual, puede ser. Bueno, ¿qué más? En Chile. ¿Por qué? Y porque no se sabe. Exhuman los restos de Allende para ver si se suicidó o lo mataron. ¿Y qué importa ya? Y no, importa ya. Importa pero porque, bueno. Pasó mucho. Y bueno, no sé a quién van a culpar, pero bueno, la cuestión es que es una realidad que tienen que. O sea, van a ver si es verdad o no que se suicidó. ¿Y a quién le van a echar a cuánto pasó? Y bueno, ya está. Y bueno, ¿qué van a joder? No, no sé si es que van a joder. Para mí está bien que se sepa. Y que bueno, que mucha gente, porque en Chile, seguro que está viviendo acá, ¿sí? Pero en Chile hay mucha gente que está a favor del del régimen pinochetista. Y bueno, vamos a ver qué si esto hace a que se dé vuelta. Igualmente es una jugada bastante complicada de Piñera, ¿no? O sea, el presidente actual, que es bastante derechoso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. A ver qué dice. Bueno, bien. Y yo como, bueno, ya, bueno, acá tenemos una última noticia que seguramente lo vamos a combinar, como hacemos siempre. Bueno, una noticia internacional. Preséntala, Micaela. ¿Qué escuchaste? Juego para gatos. Juego para gatos. Explica. Videojuego para gatos. Un videojuego para gatos. O sea... Sí. Perdón, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, lo inventé yo. Sí, videojuego para gato. No, pero el gatito con la patita, ¿no? Le pega la pantallita. Bueno, es como, hay que estar al pe. Es como un iPhone. Y hay una flechita. Y vos tenés que apretar la flechita. Y yo, si sos el gato, claro. Yo, por ejemplo. Claro. Vos apretás la flechita y te dicen que sirve para los reflejos del gato. Pero yo juego con la Wii también. Juego con la Wii, con el PlayStation. Reflejo. Sí, pero vos tengo sos mucho. Un gato especial. Yo soy el mejor, el único. Claro. ¿Mm? Para él no es entonces. Pero, y después mostraban una foto de un perro pegándole con el hocico al jueguito. Porque son estúpidos. Porque son estúpidos. Esos perros son todos estúpidos. Bueno, y como una noticia así internacional rara, dice que son tan toquetones los chinos. Se tocan entre sí. ¿Cómo se tocan? Son muy toquetones. ¿Entre sí o entre ellos mismos? Vos no podés andar por la calle porque te viene el chino y te hace un... Te toca. Ah, te hace un tacto. Te toca, te refriega, te apoya, todo. Entonces son tan asquerosos. Ahora, a las azafatas, por ejemplo, las entrenan en las artes marciales, porque parece que en los aviones, los pasillos son cortitos, angostitos. Más los aviones chinos, que son más chiquitos. Que le café, que le té, que le... Y por ahí, un pellizcón de alguno, entonces, súquete, te pegan un planchazo ahí y te noquean. Y... Hay trenes con vagones únicamente para mujeres, para que no te apoye el chino. Y tendría que haber también. Pero yo sabía. No. Ahora ¿por qué esta gente de ojos así tienen estas cosas? También tendría que haber un vagón específico para gente que quiere ser tocada también. Claro. No, bueno. Una que se lleve la sorpresa. Vagones comunes y corrientes. Pero sabés que las chinas están podridas que las toqueteen. Pero por eso te digo, pero va a haber chinas que les gusta que les toqueteen. Siempre bueno, hay un reto descosido. Bueno, pero la segunda vez que lo digo. Hay un exclusivo. Si vos querés ir al exclusivo, anda para las chinas. Para que no te toque. Para que no te toque. Pero otro, te toque una china. ¿Y otro que te toque chinas? No sé. La verdad que no sé. Ojo. Bueno. Así que a China yo no voy. China zorrilla únicamente. Bueno, Vilma te compra las armas. Sí, hablando de esto, porque también podría, para que no te toquen, podrías pegarle un tiro en Brasil, parece, ¿no? Porque bueno, Vilma Rousseff dice que bueno, que ahora va a lanzar un plan para desarmar a la población. Pero yo digo, la gente que va, o sea, a cambio de tu arma te va a dar plata. O sea, como se ve que hay mucha tenencia de armas en Brasil. Entonces Vilma va a decir, yo quiero desarmar a la gente civil para que no haya problemas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a toda la gente con una suerte de plan canje, te compra el arma Vilma y la destruye en el momento. No Vilma, ella no va a decir cómo, sino un grupo de gente. La cuestión es que vos irías con tu arma, Vilma te da dinero. Y vos vas, le entregás la pistola y Vilma te la destruye. Te la destruye. Así como en los Simpsons. Claro. Que agarraban no sé qué cosa, la tiraban al quemadero y empezaban los tiros. Le daban armas. Sí. Claro. Bueno, la cuestión es que. Acá había una mujer que hacía eso. Pero la cuestión es eso. Es que yo supongo que es la gente que tiene papeles de las armas, porque si no tenés papeles vas preso. Me imagino. Bueno, pero debe ser una qué sé yo, no sé. Algo como vaya a Brasil. Si quieres, vaya a Brasil. Si acá las noticias las dan si así y son así. Pistola. Si las noticias son así, bueno, son así. Entonces, ¿qué le vamos a dedicar? Chan chan chan chan chan chan chan chan.

Seguimos aquí en Mediocres. Tenemos la visita de Miguel Ángel Costas también acá, de Leonardo Smerling, que ya se fue. Y bueno, es la hora de... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Micaela? ¿Qué hora es, Micaela Valverde? ¿Qué hora es? Fíjese la hora. Dieciséis y veinte. ¿16:20? Son 16:20. 4:20. 4:20. Es el momento de utilizar las noticias que son más que nada del medio. Antes que nada, si te quieres comunicar con nosotros, 466-6559, 15-61-54-0359. Qué lindo que le sale de rápido. Ajá. ¿Se entenderá? Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a analizar el tema de las noticias del medio. Esta semana tuvimos la gran visita que es la de la CIP en la Argentina. Hubo problemas con, o sea, la CIP es una suerte de sindicato de interamericano de prensa. Estuvo el presidente de la CIP acá y vino a decir que, bueno, la cuestión es que la CIP está teniendo en cuenta a la Argentina porque hay problemas con el tema del papel prensa, con el tema de la implementación de la nueva ley de medios, con el problema de esto de que no dejan salir los diarios. Y ¿que no qué? ¿Que no alcanzan? ¿Que no alcanzan qué? Usted dijo no alcanzan los diarios. Que no dejan salir los diarios. Ah. La cuestión es que todo parecería un discurso total y exclusivamente que se lo hubiese escrito la gente de Canal 13, ¿no? Ahora bien, la CIP, el presidente de la CIP hizo una conferencia de prensa antes de hacer todas estas declaraciones que hizo, que fueron muy chiquititas, muy cortitas, lo que reflejaron los medios, con la gente de que unos periodistas que estaban previos a esta suerte de conferencia de prensa previa que dio. Estuvieron Víctor Hugo y mucha gente de CN23, de Tiempo Argentino. Y estuvieron hostigándolo, según... ¿Hostíguenlo? Claro, según Mañeto, dice que hostigaron haciendo preguntas que él no podía llegar a responder. Tales como... ¿Qué opinaba sobre que Clarín no dejaba que sus empleados tengan un sindicato armado dentro del periódico? Uh-huh. También sobre el tema de la causa Noble Herrera, de los hijos de Ernestina. Y un montón de cosas más que este hombre, muy bien predispuesto, ¿no? Un hombre con mucha sabiduría, puede ser el presidente de la CIP. Se tuvo que levantar e irse porque no pudo responder a las preguntas. Un papa cualquiera. No, porque sí. El papa por lo menos contestaba sí, no, no, sí. Y acá claro. No. Bueno, la cuestión es que pasó esto. No, el tipo se tuvo que ir porque no le hicieron muchas preguntas que son las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a la libertad de prensa. Bueno, él decía que en la Argentina no hay libertad de prensa. Ahora bien, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Otra de las... Ahora pongo desde el otro lado, ¿no? Tampoco hablaron sobre el hostigamiento que hay en CN23. Hay maltratos en CN23. Ajá. Y de hecho hay un acta firmada por los empleados de CN23 que tienen un hostigamiento en el trabajo, o sea... Les bajan el sueldo si no cumplen tantas determinadas horas de trabajo. A los camarógrafos lo tienen también muy mal pagos. De hecho hay dando vuelta de la gente de CN23, de los empleados de CN23 que están agremiados en UTPA, que bueno, hicieron una declaración en asamblea diciendo que por favor, esto no continúe porque, bueno, esto no es libertad de expresión también. También hay problemas en BAE, es el Buenos Aires Económico. Sí. Donde los empleados reclaman un ajuste en de salarios y el diario en sí no se los otorga, siendo que tiene mucha pauta oficial o sea, más que otros diarios. Uh-huh. Esto se omitió en esta en esta conferencia de prensa a la que el presidente de la CIP fue inmerso. Ahora yo lo que digo, la CIP sabemos lo que es. La CIP ha apoyado golpes de Estado, ha callado voces. La CIP se organizó después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo un papel preponderante, por eso, en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y además también en lo que fue apoyó y silenció los golpes de Estado acá en Latinoamérica. No son trigo limpio, pero tampoco desde acá. O sea, nos podemos sentar a juzgar, si bien podemos juzgar todo lo que dijeron eso y apoyamos lo de Ernestina Noble de Herrera, Herrera de Noble, perdón, el tema de papel prensa, porque cómo fue adjudicado a estas dos grandes empresas como es La Nación y Clarín, tantas cosas que nos vamos sumando y que desde acá nosotros también hacemos referencia, también sí. Desde el otro lado podrían haber dicho, también viene esto de la desinformación, ¿no? Porque o sea, la CIP, que es más que un órgano sindical, es un órgano más que nada empresarial, como también acalla las otras cosas y está totalmente desinformado de las cosas que dijimos de CN23, de BAE, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Eso en grandes rasgos lo que pasó con el tema de la CIP. Después tenemos una cosita que América supuestamente se volvería kirchnerista, el canal América. América, el canal sí, 2. América 2. Kirchnerista porque cumplimentando lo que es la nueva ley de medios audiovisuales, un diputado o una persona que ostente algún cargo público no puede tener medios de comunicación. Entonces Narváez, pichi, fuera. Y de hecho cambiaron toda la estructura. Claro, diputado. Claro. La cuestión es que cambiaron toda la estructura. Se fue Román Lechmann hace rato, lo pusieron a Graña y un montón de cosas más ahí, ¿no? Así que, bien. Bueno, La Nata en la radio con Andy. Bien, hubo mucho acá. ¿Cómo? O sea, Vila Manzano es la gente que se queda y de Narváez se va. El grupo 1 sigue. Y va a transar, eso seguro. Acá me hacen preguntas desde afuera. La cuestión es esta. La Nata estuvo con Andy Kuznetsov y le recomiendo a la gente que pueda tener internet y escuchar. No se va a perder mucho tiempo. Son 69 minutos, ¿no? Si tenés una horita y 10, lo podés escuchar. Porque en 678 se encargaron de hacer los cortes propios de 678. Y La Nata, escuchando el programa completo, el reportaje completo, no dice más de lo que siempre dice. Yo creo que acá están demonizando, queriendo hacer un Neustadt o un Grondona de La Nata. Así que, gente, por favor, escuche el audio de Metro en el Perros de la Calle que estuvo Andy Kuznetsov y La Nata, que la verdad que dice cosas cambio, que La Nata. No, por eso digo, le quieren hacer estos cambios y él lo que dice es que se mantiene firme en que a él no lo saluda más Estela de Carlotto, a él no le saluda más Eve Bonafini, que él siempre apoyó, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me siempre pareció un tipo bastante es que, siempre bueno, fue bastante está bien, hay algunas cosas que se le pueden, pero bueno, nunca no vas a decir que La Nata está apoyando el golpe de Estado, jamás se podría decir eso. No. Bueno, pero bueno, escúchenlo si pueden, es un material imperdible. No pudimos traer audios hoy porque fue un lío, no pude, me estoy peleando con la computación, pero bueno, pero no estaría bueno. Bueno, sí. Tenemos un mensajito de texto, sí, que dice recién nos pude enganchar. Uh-huh. Los felicito por la nueva colaboradora. Ajá. Héctor. Gracias, Héctor. Muy bien, Héctor. Agradece, hija, a Héctor. Gracias, Editor. Héctor. Héctor. Bien. Yo también te quiero. Y hubo una noticia grandilocuente que fue la noticia. La noticia de la semana. La noticia. Sí. La gripa, ¿qué pasa con las hijas de las famosas? Con las hijas de las famosas. Bueno. Porque a la Sofía salió en el diario Libre armando un porro, uh-huh, con el título Sofía Chala. Ajá. Sofía Chala. En lugar de Sofía Gala, Sofía Chala. El Diario Libre es un nuevo diario. Es el nuevo... No, hay dos diarios nuevos en la Argentina que aparecieron a partir del lunes pasado, sí, el lunes 2 de mayo. Sí. El Muy, que es de Clarín, y el Libre, que todavía yo no pude saber de qué es. Sinceramente, a lo mejor estoy muy mal, y lo reconozco. No pude desentrañar de dónde sale el Muy, ¿no? Bueno, son un tanto amarillistas. Sí. Ojo, en Libre, la semana pasada habíamos dicho que estaba Beto Casella, estaba Zamateas, estaba Claudio María Domínguez como columnistas íconos. En Libre está La Nata también escribiendo, así que bueno, qué sé yo. Yo sé, pero me encantó porque dice que la madre salió a defenderle, dijo que ella también se daba con se la porrea. Madre. Se porrea. Y Moria dijo que se porrea. También que ella en reuniones. Pero me encantó Sofía Chala. Está bueno. Así que. Y bueno, y salió. Viste, que no te defienda nunca tu madre. Claro, por favor. Claro, qué bárbaro. Así que, bueno, así están las cosas. Prefiero que me. Mientras más conozco a mi madre, más me porreo solo. Dijo, claro, solo, sí, bueno. Bueno, salió y hizo una suerte de apología de la droga que después se tuvo que encargar, y encima que no le gusta salir en cámara a Moria, a andar por todos lados diciendo que no, que en realidad lo que ella decía es que ella sabe que hace mal la marihuana, que hace mal la droga, que hace mal esto, que hace. Entonces, pero en sí. ¿Qué pasa, Moria? ¿Te endrogas o no te endrogas, Moria? Ella toma agua nada más, perdóname. ¿Vos decís? Todo lo que vos ves ahí es agua. Agua es bastante ella, oscura. Ella dice que es agua. Igual. ¿Qué es? Ella dice que es solo agua. No bebe, sé. Toma, todo. La cuestión es que ahora nos vamos a poner un manto de piedad y nos vamos a una tanda, porque la verdad que con Moria full vamos a fumar un porrito. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Y a partir del 8 de mayo, los domingos a la tarde tenés algo nuevo para hacer. Escuchar Peor para el Sol. Desde el 8 de mayo, todos los domingos a las 19, por tu estación de radio. El domingo 8 de mayo llega la Feria del Libro Independiente del Oeste. Además de los libros, revistas, cómics, cuentos, poesías, este año se suman discos y stands de organizaciones sociales. Feria del Libro Independiente del Oeste. También habrá buffet, radio abierta, muestras de fotos, instalaciones, música, cine. Feria del Libro Independiente del Oeste. En el Centro Comunitario El Transformador de Aedo, Caseros 200, desde las 9 de la mañana. Si llueve, se pasa para el domingo 15. Búscanos en Facebook. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Festival El Consumo Te Consume. Te esperamos este sábado 7 de mayo para compartir actividades de recreación y reflexión sobre violencia y adicciones. También habrá juegos para los más chicos, payasos y murga. Sábado 7 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Plaza de Reja Grande. Te esperamos. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Tercer Festival Artístico y Cultural por el Día Internacional de los Trabajadores. Sábado 7 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Actúan Guayacán, El Piru Jiménez, Meta Negra y Semifusa, Marcos Pelaitay y mucho más. Muestra plástica, proyecciones, exposición de producciones del bachillerato y mucho más. Buffet y barra popular y mucho más. Te esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sábado 7 de mayo. Invita Bachillerato Popular El Cañón. Venir a esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en un casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que se va adelante. Estás escuchando. No me interesa. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. La hora, señora locutora. 16:37. Si te querés comunicar con nosotros, 4666559. Si estás en el exterior, 0237 de Moreno. Si estás más lejos, 054. ¿Y más? No, ya tenés que hacer, no sé. Un avión. No, tampoco. Papel, una paloma. Un cohete. Un cohete, una sí. Bengala. Y si no, nos podemos poner un mensaje. Mandar un mensajito al 15, porque prefiero que no manden. 15-61-54-03-59. A ver. Que dicho sea de paso, recibo un mensajito acá. Dice, felicitaciones por el programa y muy bien la conductora. Cuidado con la vieja. Se te escapó. Conductora, claro. Que le van a serruchar el piso. Besos a los tres, Claudia. Gracias. Éramos amigas. Éramos. Érase una vez. Ves, me aman y te odian. ¿Viste? No, es así. ¿Te das cuenta lo que es por un jean lo que yo tengo que aguantar? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Bien, estamos en la parte más más importante del programa, diría yo, en la parte de los gestos y las buenas costumbres, a cargo de la señora Marisa Graciela Villegas. Por favor, Marisa. Sí. Bueno. Los gestos. Seguimos con más gestos y gestos y gestos. Y gestos y gestos. Bueno, por ejemplo, usted no puede empezar como las por manos ejemplo. Agarradas en, sí. Hacia atrás, en la espalda. O sea, a ver, pongamos la manito atrás. Así. A la altura del coxis, así cruzaditas. Ah, onda, estoy vigilando. No, no, no. Está parado así, sí. Con las manitos cruzadas. Donde termina la raya. Sí, ahí. En reposo, eso es. Furia, eso es frustración, eso es la concha. Pero muchas de las gente. Con lo que yo hice recién cuando leí el mensaje. Los carceleros hacen eso, los preceptores. Eso es. Los preceptores. O sea que los preceptores son posibles. Y claro que veo que van caminando con el pasito así. Eso es. Furia, frustración, esa aprensión es. Mira, me pongo las manos acá, mocoso y mierda. Sí, que hace mamá en casa, todo el tiempo las manitas. Claro, sí. Bueno, cruzar las piernas balanceando ligeramente el pie. Ajá, taca, taca, taca. Es lo que taca, hace taca. Papá. Viste que le agarran tal. Sí. Bueno, hija, entonces. Bueno, a ver qué pasa. Lo tuyo es aburrimiento. En ella lo puedo comprender. En tiene... el salón también. Bueno, está bien, eso es comprensible. Pero o sea, tu marido, que tu marido esté así. Que está así. Sí. Sí, el micrófono, le digo, porque si no se va muy lejos. ¡Así! Listo. O sea, yo en este momento estoy moviendo el pie. Sí. Bueno, eso es aburrimiento. Eso, o sea, me llamaría la atención si yo fuera su si yo fuera usted y mi marido hace eso. No, mi marido vive sacudiendo la pata, para eso no sé. Buah. Tiene algún problema. Si no, cuando haces así con el piecito. Así, taca, taca, taca, taca, taca, taca, una velocidad. A mí no me sale. Bueno. Hay gente que es muy veloz. Y a lo mejor es zapateo americano frustrado. No sé. Bueno. Y otro. Caminar con las manos en los bolsillos. Es porque los hombros encorvados. No, eso es porque tenés moneda y tenés agujereados los bolsillos. Eso es abatimiento. Estás hecho pelota, no tenés un mango. Y para tener un peso de algo en los bolsillos, metés la mano. Y es cierto, uno cuando está triste va con la mano en los bolsillos. ¿Viste que vas así como caído? Caído. A veces caído. Yo me quiero hacer la canchera con las manos en los bolsillos y pero las termino sacando. Porque, porque si no, porque te sentís abatida. Te sentís abatida. Muy bien. Está bien, muy bien. Bueno, lo que haces. Las manos en la mejilla. Sí, a lo chiquita. Así, exacto. Como está en este momento la señora Agostina Zupi, sí. Es... evaluación. Ah, chiquita. Nos está evaluando. Nos está evaluando. Está tiene evaluando. Razón. Claro, está evaluando. Muy bien, ¿eh? Muy Vio bien. Creo que estaba bien. Fantástico, ¿eh? Y frotarse el ojo, bueno, en su caso era frotarte con lo que tenés. Sí, pero cuando uno se frota así el ojo, ¿qué es? Dudas. Tengo una duda. Vio que en la escuela pasa. Claro, bueno, o es alergia pero, también. Pero vio que por lo general uno tiene una duda, es como que te agarras así, como yo no quiero refregarme mucho, me despinto. Sí, sí, sí. Esto es tele. Y después lo que decíamos de la nariz el otro día, que eso no sé. Pero bueno. Si te están prometiendo algo y se toca la nariz. Que, mija, imagínense, si hay un político que está con las manos atrás, en cualquier momento te va a surtir. Te surte, ese no lo botes. No. Si tiene, por ejemplo, el movimiento apresurado de las piernas así, está aburrido. Le importa tres carajos la nota. Sí. Otra también si anda con la manito ahí. Vio que muchas veces hacen por ahí, se quieren hacer los cancheros y hacen en una pizarra, hacen alguna y andan con la manito en el bolsillo. No lo boté porque te saca todo. Bien, seguimos con esto. Vamos a seguir la semana que viene y así hasta octubre. Así que por eso le digo, no se gaste todos los cartuchos. No, pero si tenemos cartuchos. Cualquier cantidad de gestos. Estuve buscando otra vez temas con respecto a manos y no encontré ninguna. Esto te acaso le da la nena. Cuando haces un corazoncito, ¿qué significa? No sé, que te amo, qué sé yo. ¿Viste? Hay cosas tontas. Bueno, y estoy buscando temas con las manitos. ¿Eso? Y nada. Me encontré un tema de las manos de Filippi. ¿Y cuál es? Minga. Hongo por hongo. Subí un poquito más la... La naturaleza me ha... Buenas tardes, buenas tardes. Hola Elsa, sabíamos que iba a venir. Sí, la traje yo, la traje yo. Hola, ¿cómo le va Elsa? ¿Cómo le va? Qué bonito. Qué linda que está. Contenta, contenta, tanto tiempo así. Te presento a Micaela. ¡Ay, saludá, qué bonita! No, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Sí, no. Hola, un beso a la tía Elsa. Ay, ahí está. Qué bonita que le sale. No hagas gesto así, hija. Yo no hago gestos. Bueno. Guacho, así no. No, esas Elsa, cosas no. Y guacho. No, no. Nina, por favor. Ah, sí, sí. Me voy con ¿cómo le va Marisa? Muy bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo las vacaciones? Ay, muy bien. Lo veo que ahora están con esa chica, Agostina. Qué bonita. Bienvenida, Agostina. ¿Cómo le va? Me trajo Coco. Ustedes no me llamaron. Sí, la traje yo porque estos no lo querían invitar. ¿Cómo que no? Ahora que yo me volví con kirchnerista. ¿Cómo? ¿La escuchaste, Marisa? Me quedé petrificada. ¿Kirchnerista? Sí, sí. Aguante, Cristina. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, uno cambia. Uno cambia, uno. Con razón. Sí. Le veo el peinado distinto. Usted se puso extensiones. Ah, se quiere parecer a Cristina, yo sabía. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿A qué se debe tanto cambio? ¿Qué pasó? Y bueno, bueno, hay cosas muy buenas que está haciendo Cristina. Ah, está sí. Sí, sí, Néstor. Sí. No, no, no, no, la verdad. Fíjate si tomó el aliento, Santile. No, no, ¿qué coño? No. ¿Tomó algo antes de venir? ¿Nos podría explicar un poquito mejor ver, este cambio? Hágame el 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Así. ¿Cuatro? Mire, yo le digo una cosa. No le traje. Mire, hay algo que me acuerdo de hace mucho tiempo, ¿no? Yo a los nenes de primer grado le hacía varios 4. El 4 cerradito, el 4 abierto. Y se lo imprimía. Acuérdese que no había fotocopiadoras. ¿Qué había? El mimeógrafo. El mimeógrafo. El mimeógrafo, sí, sí. Con el mimeógrafo le daba. Sí, cuando te mandaban de penitencia, te mandaban a hacer las copias con un olor a alcohol. Es que es así como debe ser. Eso, y le ponía hasta que no tuvieran los dedos violeta. No se paraba. A mí me lo hacía la señora. Bueno, pero Elsa, a ver, ¿a qué se debe el cambio? Porque nos gustaría entender. Bueno, es que en San Miguel, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo tengo dos hijos, Emilio y Rafael. Están dentro de la parte legalis, ¿no? De un partido político que es el Frente para la Victoria. Ah, con razón. No, no, no, no, querido. No, yo no soy así, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. La cuestión es que la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner apoya a quién. Aquí en el en mi distrito, que es San Miguel, Aldo Rico. ¡Ah, con razón! Con razón, Elsa. Me parecía que... ¡Metele cuete! Claro, entonces estamos todos... Con razón. Y si me sale la jubilación a fin de año, como Rico va a ganar, yo voy a ser secretaria de prensa. ¿Secretaria de prensa? ¿No quieres llevar un locutor como yo? No, Gato, por favor, después de que, usted. Después usted, cálmese. Secretaria de prensa de aquí. De Aldo Rico, de la Municipalidad de General Sarmiento, San Miguel. ¡Qué lindo! ¡Qué buenísimo! Así que por eso es kirchnerista. Claro. ¿Y qué opina de...? Pero yo estaba observando el cambio de look. Sí, sí, sí, sí. Yo ahora tengo así y agarro los micrófonos. Digo, ¡ay, sí! Mirá, ¡argentinas, argentinos! ¡Qué bien! A ver, ahora para que me corta el audio. Ponemos un temita así. ¿Cómo está el Juanete? No, se está curando. ¿Se está curando? Sí, sí, sí. ¿Y el dedo? Y ahora, bueno, estoy... Pero ahora con los zapatos no se nota. No, no, no, porque tengo un plan social. ¿Y? Me lo dio Aldo Rico. ¿Se puso las uñas de plástico? Con eso voy a la pedicura cada tanto. Y ahora pues con el sueldo que yo tengo de maestro. Ah, bueno. No, porque la vi caminando. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, otra vez volvimos con... interesante. Sí, no, muy interesante. Y bueno, la gente cambia, por supuesto, Cristina. Por supuesto. Tomó conciencia de lo que tenía que ser, ¿no? Y bueno, ¿sabe mano lo que dura. Es bueno? ¿Sabe lo que es bueno? Vuelve la mano dura a San Miguel. Así que... Aldo Rico, contigo vamos. Contigo vamos. ¿Contigo ustedes vos? Las voy a llevar. ¿Y vos, Micaela, vas a venir conmigo? Sí. Y te voy a llevar a la calecita de San Miguel, que es hermosa, hermosísima. Ay, qué lindo. ¿Y qué van a hacer con la plaza? Y la plaza la vamos a llamar. Está la feria, hippie. La vamos a llamar. No, esos hippies van a volar todos. Vuelan todos esos sucios. A mí me parecía. Esos sucios vuelan todos. Porque ves hermosa la feria. Es muy. Digo, hay mucha gente ahí. No sé. En la feria de San Miguel hay mucha gente. Hay que sacarlos a todos esos negritos. No. Hay que matarlos. No. Sí, Elsa, sí. No sea tan Elsa, dura. ¿A usted le gustan las rastas? No. No. El pelo bien mirá, corto, no como ese que está ahí. Bueno, está bien, disculpe. Bueno, Elsa, nosotros tenemos... Hubiese venido un poquito más temprano y nosotros... La verdad. No, porque tenemos que hacer el colorario. Ay, sí, porque me enteré que no hace más la frase. Pues si no, siempre las adivinaba yo. ¿Qué van a cantar hoy? Y bueno, vamos a hacer un colorario de todo lo que estuvimos viendo. Vimos incendios, vimos muertes, vimos... gente que se fue de joda con la plata que había recaudado un montón de gente, ¿no? Sí. Sofía Chala también estuvimos hablando. Y el tema de la joda, de la muerte, tenemos una canción que podríamos, a ver, como desconfiamos de todo, como desconfiamos de Estados Unidos. ¡Ah! Así está el país, con gente como ustedes. A ver. Y el muerto... se fue. Ah, venimos con producción, ¿eh? Obvio, venimos producidos. A mi amigo Blanco Herrera le cobraron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos le dieron por muerto. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña y le No estaba muerto, no. Chiriquichiri. Pero al cabo de algunos días de haber desaparecido, se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena. Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando caña y le No estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Chévere! Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto, más allá que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere y no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. De parranda. No de parranda. Salario. No estaba muerto, estaba de parranda. ¡Qué con el monedero, Elsa! ¡Muy bien! ¡Bien, Elsa! ¡Estaba muerto! No, estaba ¡muy bien! Muy, ¡qué lindo tema! ¡Ay, qué lindo el temita! ¡Qué lindo tema! Me hace acordar cuando salía con Hermenegildo. ¡Ah, Hermenegildo! Yo, no te tendrían que haber conocido. Después me emocionó mucho. Me voy a tener que retirar. Pobre. Se pone. Chao, Elsita. Chao, Elsa. Bueno, ¿qué hora tenemos? No te rías así de la desgracia ajena. No. Son menos cinco. Menos pasadita. Cinco. Pobre Elsa se tuvo que ir. Está angustiada. Ahí la está consolando Agustina. Pobrecita. Agustina, por favor. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Alcáncele. Pobre Elsa. Bueno, ahora, Vivi nos mandó un mensaje que no nos pudo escuchar por internet. Y no, por no tuvimos internet. Claro, por eso lo pudiste escuchar. Sorry. I'm sorry. Bueno, el programa fue dedicado a Consuelo Mosqueira. Que cumplió años, que no vamos a decir que cumplió 61 que años. Cumplió 61 años. Y es amiga mía en el Facebook. Ah, así que bueno. Bueno, bien. ¿Qué entonces, le puedo decir? Vamos a tener que votar a Cristina en Coso, parece. Ay, justo llegaste tarde. No, no se no escuchó puso, con, no, cantar. María. Bueno, bueno. María se perdió a Elsa cantando No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. No estaba muerto. Se recuperó. Se sí, sí, sí. Ay, qué bonita nena que tenés, por favor. Sí. Ojalá yo tuviese una nieta así. Uh-huh. Se tienen que poner las pilas los nenes. ¿Mm? ¿Los nenes cuántos años ¿cuánto tienen? Y ya tienen 35. ¿Usaron esos cositos que se llevó usted en el verano? Ah, se acuerda todavía. Y bueno, si explíquele que si siempre usan eso, no, nunca no viene nada. La nena. Claro. Pero no tienen pareja afectiva. Me golpeé la mano. Bueno. Usted tiene que poner orden, Elsa. Me voy porque tengo un festival del primero de mayo. ¿Qué se va al cañón, Elsa? No. Es otro lugar, no con esos vagos. No con. Fíjese, ¿cuándo lo hacen hoy? Los negros lo hacen el 29 de abril y los vagos lo hacen el 7 de mayo. No, es cualquier cosa, este país. Chao, chao. Uy, qué carácter de mierda. Bueno, no, se te perdona la gente que festejó el. Pero bueno. Bueno, pero bueno. Uy, se fue. Mirá, ahí se le torció el taco. Mi. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, el gatito de Coco. Yo soy presentador oficial, pero en. Firmé contrato recién con Aldo Rico. Chao, me voy. Uy, qué traición. No, alta traición. Se van todos. Bueno, se van todos. Estuvieron Elsa. No, no se vaya. Sí, me tengo que ir. No. Chao. ¿Quiere cambiar el jean? Se fue Micaela. Hija, bueno. Esperame. Y bueno, nos quedamos nosotros solos, como siempre. Y siempre. En la operación en el aire estuvo la señorita Agostina Sulpici. Gracias, Agos. Estuvo al mi lado la señora Marisa Villegas. Que llegó tarde, pero llegó. Llegó. Claudia Abramowski allá haciendo. Gracias por tus mensajitos, Claudia. Haciendo la producción. Y bueno, y yo. Néstor Benítez. Y vino, no, sí, ya se fue la otra. Sí, ya se fue. Bueno, pero vino Micaela Valverde como co-conductora de la co-conductora. De la co-conductora. O sea que es co al cuadrado. Co al cuadrado. No es coco. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.